Y estamos en línea con Eugenia Arrocio. Eugenia Arrocio es directora de una obra que se estrenó el sábado pasado en el Teatro Argentino, La Trifulca, que es una obra de tango. Interesante, yo tuve la oportunidad de verla. La verdad es que a mí me impactó, me pareció una muy buena obra, una de las mejores que he visto, por lo menos durante el año. Muy interesante, pone en juego los valores competitivos de alguna manera del arte, del tango, del capitalismo, ¿por qué no? Una obra plagada de detalles y una gran puesta en escena, ha sido considerada por varios críticos como una obra excelente. La verdad que es para recomendarla. Buenas noches, Eugenia. Hola, Marcelo, ¿cómo andas? Buenas noches, gracias por esperar hasta estas horas de la noche. Gracias por estar con nosotros en Blues Obrero. No, gracias a ustedes. Eugenia, contanos un poco de qué se trata la obra, cómo surge la idea. Bueno, un poco como decías vos, es una comedia de tango que parodia un poco los estereotipos tangueros y sociales. Uh-huh. Bueno, es una crítica, empezó como una crítica a las competencias tradicionales de tango o a cualquier certamen de danza, como los que vemos en televisión. Claro. ¿Y cómo surgió? Y ya ni me acuerdo. Ya no me acuerdo. Eugenia, vos sos bailarina, es tu ópera prima, ¿verdad? La primera obra que dirigís. Es la primera, sí, así en esta magnitud, sí. ¿Qué sensaciones vienen con todo este tema después del sábado, que fue realmente, digamos, algo conmovedor? Mucha gente participó mucho porque la obra permite, te cuento, digo, por otro, que una interacción con el público constante, sí. Y participaron todos, fue algo muy motivador. ¿Cómo tuviste o cómo te sentiste después de eso? La verdad que era como un desafío, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, si bien yo me imaginaba y un poco el rol de los conductores es invitar a que el público sea partícipe de lo que va sucediendo, asumiendo un porque rol a ver, contanos cómo más o menos cómo es la obra para el que no la fue a ver, que hablabas de los conductores. Y hablabas de magnitud, ¿no? De una obra de esta magnitud. ¿En eso a qué te referías? ¿A distintas disciplinas involucradas en la obra? ¿A esta interacción? Sí, es de danza-teatro la obra. Tiene, para mí, en este momento que me ocupé de toda la producción y de toda esa parte, bueno, es estar en todos los detalles, ¿viste? Escenografía, vestuario, la gestión de los espacios, son muchas cosas que sí, que es la primera vez y es gigante, la verdad. El laburo. Sí. No, además se notó esto que decía, muchos detalles, la obra, muy linda. ¿Van a tener la gente posibilidad de verla de nuevo? Sí, ahora estamos cerrando la fecha de la que sería la segunda función, pero todavía no la tenemos. Pero sí. Claramente sí, la idea es seguir, tuvo mucha repercusión, estamos muy contentos por los comentarios de la gente, los mensajes, que a las 3 horas del estreno ya tenía 100 mensajes, incluso de gente que no la vio, que escuchó los comentarios y eso, así que estamos felices. Sí, lo felicitamos realmente. ¿Quién actúa en la obra, Eugenia? Bueno, somos una banda. están Matías Lausada, Rui López, Ana Paula Sanchorena, Pablo Freun, Pablo Requena, Pablo Tamburela, son muchos Pablos. Sí. Bechabé, Arias, Juan Lissé, Flavia Tidoni, Ulises de Lieville, y bueno, y tenemos la participación especial de Reinaldo Díaz de Castro. Reinaldo, un bailarín de tango acá, famoso. Un gran bailarín de tango, sí, conocidísimo en la ciudad de La Plata. Claro. ¿Esto lo hicieron con el apoyo del gobierno provincial? No. La verdad que con el apoyo el cartel... de mis papás. Sí. Vi el cartel del gobierno de la provincia y digo, bueno... Bueno, porque se hizo en el Teatro Argentino y bueno, el teatro es provincial. Claro. Con lo cual es una producción del grupo, ¿no? Autogestionada. Sí, uh-huh. Nosotros de todas formas yo me moví un poco para conseguir algunos auspicios que nos ayudaran a llegar a esto, porque bueno, había que invertir plata y había que ir sacando, y bueno, hubo mucha gente del ambiente tanguero que nos ayudó. Con una pequeña colaboración, gracias a ellos también pudimos llegar. Claro. Eugenia, Para terminar, contanos un poco, tenés un proyecto nuevo junto a una de estas bailarinas que compartió con vos, Ana Paula Sanchorena. Sí, Ana Paula Sanchorena, sí. Sí, muy interesante también, donde se ha anotado mucha gente, más después de la obra, el éxito de esta obra. ¿Querés contarnos qué están haciendo? ¿Ya empezaron? ¿Van a empezar? Y arrancamos justo mañana. Mañana a las 10:30 de la mañana en un espacio que se llama Doble T. Estamos haciendo un laboratorio de composición en tango, y es un poco para llevar a esto, a cómo se llega a lograr una obra. Uh-huh. Y sí, la verdad que después del estreno de La Trifulca hubo muchos interesados. Sí. Me imagino. Poroto, vos pues estás invitado a participar. Poroto, no sé si junto con los tres que conducimos somos tres Playmobiles, así que no, imagínate que podemos aportar de estatua. No, dos no, problemas, no. Mi pierna izquierda y mi pierna derecha. Puede ir cualquiera. No, me imagino. Es para vivir de adentro como es el proceso creativo de llegar a la idea. De llegar todo. Pero sí, un work in progress que hacen con todo esto. Muy interesante lo que proponen, no solo con esta compañera, con esta bailarina, sino con la obra de la Trifulca. La verdad que un poco me parece que también es el emergente de una gran movida tanguera y de milongas que hay acá en la ciudad de La Plata. Me imagino que eso te dará un círculo sobre el cual promocionar tu obra. Nosotros queremos colaborar desde acá, ¿no? Bueno, desde un género gracias. Amigo, desde el blues, le colaboramos un poco a estos tangueros que lo sienten tanto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Eugenia, gracias a vos por atendernos esta noche, ¿eh? No, estás no. invitada cuando para promocionar, cuando sea la próxima fecha, ¿eh? De La Trifulca. Bueno, y contarnos. Gracias. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vos. Hablamos entonces con Euge Arrocio, la directora de La Trifulca, una obra de tango que se estrenó el sábado pasado en el Teatro Argentino. Y ya estamos a punto de despedirnos, ¿no? Y así es. Nos vamos de este viernes de haber homenajeado a B.B. King.